Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal. Estoy con Pablo Sirven, secretario de redacción de La Nación. Estamos en el edificio clásico de La Nación, en el quinto piso. Y la motivación tiene que ver un poco con este mundo de Twitter. Recién comentamos que uno de los últimos entrevistados fue Darío Gallo. Y contame cómo es tu experiencia. La experiencia mía con el Twitter es muy reciente. A partir de mayo no fue una cosa buscada ni voluntaria, sino que en esta misma oficina donde estamos, viene un día una de las secretarias del diario con una netbook, la abre y me dice: te voy a dar una lección de Twitter, ¿no? Entonces me pareció tan como fresca y tan cara dura, así que digo, bueno, dámela. Sí. No soy una persona especialmente devota de las cosas tecnológicas, ¿no? Sí. Te diría que de las compus aprendí el Word y gracias. Sí. Y un poco internet y gracias. Sí. Y ahí no refractario, pero no muy interesado en esas cosas, ¿no? Entonces nunca me había enganchado ni con blog ni con esas cosas, porque digo, bueno, si tengo que escribir algo lo escribo en el diario directamente. Pero donde me enganchó lo de Twitter fue, bueno, pero estos son 140 caracteres. Sí. Entonces digo, bueno, 140 caracteres no cuesta nada. Y de pronto sí, una cantidad de cosas que a mí me interesan y que no dan para una nota, que son de pronto, bueno, ideas, impresiones, intercambio de cosas, ¿no? Así, pero que tan alegremente aceptaste, digamos, vinieron a darte una lección, digamos, lo aceptaste y enseguida lo empezaste a ejercitar, digamos. Sí, porque me pareció que era como muy fácil, ¿no? O sea, que en una lección ya me lo puse a hacer y lo capté rápido, ¿no? Y después dije, bueno, voy a seguir hasta que me canse, lo voy a probar, lo voy a ejercitar, a ver qué. Yo te diría que todavía me siento en una etapa de exploración, ¿no? Yo tengo 4 hijas entre 17 y 25 años y yo fui el primero en llegar a Twitter y ellas estaban todavía en Facebook. Yo nunca tuve Facebook. Ni pienso tener, creo. Y me dijeron, bueno, esas cosas son de pendejo, qué sé yo, ¿no? Y le digo, mira, yo trabajo hace 34 años en periodismo, tengo 52, y tampoco me puedo dar el lujo de no asomarme a nuevos soportes, nuevos formatos, porque en tanto que las circulaciones de papel van bajando lentamente en algunos casos, en algunos otros, por suerte que no son los nuestros, más rápido todavía. Digo, yo tampoco me estoy por jubilar, me siento activo y bueno, lo que Twitter me da es la posibilidad de asomarme a una nueva plataforma muy distinta a las otras, porque las otras son verticales puras, donde yo soy emisor y hay un gran silencio. Yo sé que comentan por ahí cosas buenas, cosas malas, pero no me llegan. Y acá, bueno, es donde por primera vez te ves como muy expuesto. Sí, ¿y hay alguna línea, digamos, editorial que tenga que ver con uso o no de Twitter en La Nación en particular? En La Nación, mira, es muy libre, ¿no? En el sentido que, bueno, como yo lo explicaba, partió de una iniciativa de la empresa que está dando también taller de Twitter, ¿no? En ese sentido, el diario, a pesar de sus 140 provectos años, es siempre muy... Mirá que casualidad, 140. Sí, justo. Ahora justo. Está para armar algo, ¿eh? Sí, está interesante. Sí, sí. Bueno, así que un carácter por año. Sí, mira. ¿Cuándo cumplen? El 4 de enero, cumplimos. Ya cumplimos. Bueno, entonces fin de año. Estamos en el año de los 140. Sí. No, que digo que siempre fue como muy inquieto en las nuevas tecnologías. Ah, fue el primero en tener página online, el primero en abrir a comentar. Y yo te diría que de Twitter, de los medios grandes, me parece que los que tenemos más gente de la redacción tuiteando somos nosotros, o le pegamos en el palo, ¿no? O sea que, digamos, nosotros sabemos que formamos parte de una empresa, pero en Twitter tiene esa dualidad, ¿no? Eso, ¿cómo manejás lo personal vos, Pablo, y Pablo como persona que cumple determinado rol en un medio como La Nación? Yo siempre me he manejado con mucha libertad en los trabajos y creo que también me manejo con mucha libertad aquí. No me manejo hay cosas que yo dejo de decir o de contestar, no por miedo, no por imposición, no por prudencia, sino porque temo que muchas cosas que yo pueda decir después sean reproducidas como, no como de Pablo Silvén, sino como el secretario de redacción de La Nación. Uh-huh, sí. Entonces, en ese sentido, no quiero, digamos, involucrar a la empresa. Es al revés, no es que la empresa me impone a mí, sino que yo no quiero, digamos, arrastrar a la empresa lo que de pronto una opinión que yo pueda tener. Sí. De todos modos, en la compañía, en esta época, alienta la diversidad. Es decir, que acá no hay un discurso único. Hay muchas ideas y creo que eso enriquece al medio. Igualmente mi percepción es, o sea, yo te vi con bastante picardía, claro, digamos, en Twitter. No apareciste como el Pablo Sirven formal, de algún modo que yo podía intuir leyéndote. Digamos, vi cierta picardía en el uso de la herramienta, cierta cosa, o sea, manteniendo la compostura, pero, digamos, metiéndote en el juego desde algún debate y eso, ¿no? Claro, no, sí, eso porque forma más parte de mi forma de ser, ¿no? Y también un poco, yo me estoy justamente como ampliando hacia otros temas más de actualidad, de política, y me parecía interesante como pulsarlo, ¿no? Sobre la marcha, aún con los riesgos, ¿no? Porque de pronto, justamente como en la medida que vos vas teniendo cada vez más seguidores. ¿Cuántos seguidores tenés más o menos? Y casi 13.000, sí, ¿no? Y ya empieza a ser como una cifra donde habría que cuidarse, ¿no? Pero me parece que también esto es lo que tienen que entender los que te siguen, que de pronto yo no estoy como en el medio formal, sino me parece que sería traicionar a Twitter, ¿no? Uh-huh. Es decir, Twitter es un poco el profesional, pero también es un poco la persona. Y entonces, en esa dualidad, a veces no es lo preciso, a veces te podés ir un poco de mambo para un lado o para el otro, pero bueno, la vas regulando. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, hoy es lunes, 6 de septiembre, el viernes se armó como un revuelo a la tarde porque nuestra presidenta sacó cuenta de Twitter, ¿no? ¿Cómo vivís esas cosas así que se arma como una especie de, tiene como una vida propia, una agenda propia Twitter, que hasta que llegó al medio, hasta que se publicó online y todo, ya habían pasado capaz 10 minutos, se había hablado de que era trucha, de que era oficial, de que esto, lo otro, ya se resolvió en términos casi de segundos, ¿no? ¿Cómo vivís esa dinámica, esa adrenalina? Y eso es un poco lo que más me entusiasma como profesional del medio, ¿no? Es decir, me parece que siempre uno decía, bueno, el medio que llega más rápido es la radio, después decían, bueno, la página de internet es más rápida, y ahora resulta que el Twitter llega antes que la página de internet, ¿no? Porque alguien que como que vio que está ahí, lo pone y ya lo ves, o sea, es casi simultáneo el hecho a verlo, ¿no? Eso, digamos, para los que somos así como muy obsesionados por la noticia y todo eso, nos viene muy bien. Además, también como que Twitter te permite ver el proceso, la dinámica del interés, ¿no? Cosa que en otros medios no se advierte. Eso es verdad. Entonces se edita una cosa de determinada manera. Acá en Twitter se está editando sobre la marcha y lo estamos editando entre todos, ¿no? Entonces ves esa cuestión. Con respecto a la llegada de la presidenta, bueno, por un lado me pareció como muy divertido la euforia, así la excitación, un poco como de los tuiteros acá, ¿no? Que estaban como muy emocionados y qué sé yo. Por el otro lado, bueno, pasó muy poco tiempo, pero para Twitter pasó como 2 siglos y, digamos, estamos en el tercer día y la verdad es pobre, la producción no se ha movido. Y entonces, en ese sentido, justamente en lanacion.com estaba por hacer ahora una nota sobre eso, ¿no? Ya tiene 39.000 seguidores en 3 días, pero bueno, ¿hasta qué punto, si eso no se mueve o son nada más que bloquear y nada más que 4 retuiteos, si eso se puede mantener en tiempo, ¿no? Sí tiene relevancia. ¿Y cómo ves a los otros, digamos, políticos actuando, este tema de cómo manejan el hecho de que tuitean ellos directamente o bien alguien que los acompaña, digamos, ¿qué lectura haces vos de eso? Y yo creo que los que les operan los Twitter son a veces muy formales, ¿no? Y entonces pierden esa frescura. Me parece que el que lo hace mejor en ese sentido es el Twitter de Víctor Hugo de la radio, que sí, tiene César un periodista Ferri, que es César Ferri, sí. Entonces le va tomando lo que dice. Entonces sí. Es útil porque decís, bueno, es Víctor Hugo que le toma a alguien nota. Ahora, cuando es un operador de prensa, viste, que ya lo traduce, lo enfría todo, bueno, por ahí te puede servir para decir, tal tipo va a estar en un acto a las 18 horas en tal lugar, nos sirve sí, a nosotros como periodista. Como si fuera el título, digamos, de una gacetilla. De una gacetilla, sí. Sí, muchos hacen eso. Ah. Yo, por ejemplo, también, viste, el pedido retuiteo, yo casi no retuiteo ese tipo de cosas, ¿no? Ah. O a veces no contesto que quedo mal, porque me dicen, bueno, hablas con los conocidos y no hablas con los desconocidos. No es del todo así. Si un desconocido propone algo interesante, puedo contestarle. Sí, de hecho, pero lo ¿quién hago. Te hace ese planteo, por ejemplo? Muchos ¿alguien? Te hacen planteo. ¿Viste? Pero, digo, ya cuando tenés 12.000 te empiezan a llegar un montón. Pero sí. Si yo contesto sería insoportable, sí, pero sí. Online me correrían, me dirían, este tipo todo el día, ¿viste? No. Sí. Primero no. Y segundo, que a veces te dicen retuitea tal gacetilla. Y yo, la verdad, no. Me parece que no está dentro de lo que yo hago, ¿no? De pronto si hay algo que sí, que es de mucho interés, pero sí, ahí empieza a haber cosas, viste, de una gacetilla que alguien va a estrenar una obra o algo, me parece que la empieza a ensuciar, si todos pusiéramos un poco, lo haríamos como más, me parece, con más presión, más interesante. Sí, y viste el tema de los hashtags, que son como, bueno, los temas, ¿no? Eso también es interesante porque se va generando, no hay un glosario de qué, cómo usar eso, es como que se inventan, ¿no? Claro, se inventa y se dice, bueno, no sé, el hashtag para hablar de, está bien, puede haber cosas medio obvias como Mundial de Hockey. Pero tenés que decidir si es mundial hockey, o es las leonas, o lo que fuera. O sea, en cada... Y eso es como que se va generando una dinámica, como vos decías, medio que se va editorializando sobre entre la una marcha. Masa... Sí, que informe. Se... Informe. A mí es que un proceso gusta, nuevo, sí, digamos. Me gusta, ¿no? Digamos, esa mezcla también que no es todo nada más que serio y profesional. Vos te das cuenta, por ejemplo, de turno noche. Entonces sí. Empiezan a, qué sé yo, música, o que sí. Van a comer, o, sí. O empiezan algunos... hashtag que son en joda. Sí, sí. Me gusta esa dualidad, ¿no? Sí. Y esa cosa también un poco que cada uno en el timeline de cada uno es como su pequeña casa de gran hermano, ¿ves? Sí. Donde hay algunos saludan, que yo no saludo, sí. Ni cuando llego ni cuando me voy, porque sí. Yo no sé si voy a volver, o, veo sí. Que muchos saludan y después sí. Vuelven, ¿viste? Entonces sí. Digo... Sí, igual lo que se diga hoy, no necesariamente, a lo mejor, qué sé yo, la semana que viene empezás a saludar, o sea, ¿viste? Claro. Que es como también... Uno de pronto no tiene como un sí, como una cosa, un manual de procedimiento, también uno lo va sintiendo, ¿no? Claro, sí, sí, y sí, el sí. Tema de la geolocalización, que yo tampoco lo uso, digamos, ¿viste lo que es eso? Foursquare sí, y sí. Eso. No. Me parece como muy útil. Muchas veces yo digo, lo escribo, ¿viste? Estoy en Rosario, sí, qué sé sí. Yo. Pero no que me parece, me impresiona un poco ya automáticamente que tenga como puesto una cosa sí. Satelital que me ubique sí. En cualquier lado. También por cosas atávicas del pasado que ni ponía la dirección porque digo, qué sé yo, ¿viste? Pero si estoy en un lugar lindo, de pronto, y me gusta, lo puedo poner, ¿no? A veces lo pongo como cuando ya me estoy yendo, porque me empieza a agarrar como decir, bueno, la te siguen tanto, sí, sí. A ver claro. Que no vengan... No, por nada, por pesado, claro, ¿viste? Que digo, a ver sí. Si me llega alguien y sí. Esto, ¿no? Ese tipo ¿y con qué tuiteas, básicamente? ¿Recién tuiteaste con el teléfono? Claro, con en general el teléfono, con el teléfono y... Que no es BlackBerry. No, ah, no, creo que no, con no, Barry, no, bien, pero tengo bien. El, ¿cómo se llama? Gravity. El, está bien, el, sí. Y, pero lo tengo, ¿ves? Lo tengo... O sea, tuiteas con teléfono, básicamente, sí, más sí. Que con... ¿Ves que lo tengo acá? Que con este, la web. Este acá arriba. Sí, con entonces, lo cual es relativamente complejo, digamos, porque va, complejo en el sentido que tenés que tener toda una atención. Sí, pero ahí. Mira que... No, bueno, después ah, durante el día acá tengo durante el día lo el haces... Tweet, durante acá, ah, perfecto. ¿Ves? Y después tengo ahí... lo veo ah, por internet. No es o el sea, único. No, el no único. Es el único. Lo que pasa que yo estoy muchas horas en compu, entonces por ahí lo veo por acá. Está bien. Pero en casa o a veces que que estoy fuera de la computadora, lo hago muy rápido. Sí. Por eso cuando se me lo robaron, viste que hay algunos, incluso algunos que son muy antagónicos míos, como Raniel, extrañaba que yo no escribiera, porque escribía menos, porque si no estaba con una compu no escribía, obviamente. Qué bárbaro, o sea, hay como unos seguidores, digamos, por a favor y en contra, claro, digamos, sí, ¿no? Sí, porque después sí. Te empezás como a acostumbrar, y eso es lo que tiene de Gran Hermano, ¿no? Sí, de esa cosa, de decir, ya te acostumbras a ver determinados personajes. ¿Qué hallazgo tuviste desde lo periodístico? Y es algo que vos digas, bueno, recién comentábamos esto de la cuenta que sacó Cristina, pero digamos, alguna cosa que vos sientas que te disparó hacer una nota, o bueno, no sé, algo desde lo periodístico. Yo hice notas, ¿no? Hice una que se llamó Mundo Turístico, después hice otra que tenía que ver con, a ver, para que me acuerde. No sé, una que era de política que terminaba así. Yo trato cuando son notas de Twitter de ponerlos con el arroba y todo, sí. ¿No? Con el nombre. Y después, bueno, la mayor hallazgo, no sería el mayor anti-hallazgo en carne propia, fue haber matado a alguien que no estaba muerto. Ah, el caso de Naroski. Sí, fue terrible. Sí, eso. Sí, pero fue toda una gran experiencia que terminó siendo una nota acá que yo escribí, que revelaciones de un asesino virtual. Sí. No, eso es porque yo soy amigo de Lana Montalbán. Y efectivamente murió su padre Naroski, padre escritor. Y yo siempre tuve esas cosas tácitas que nunca charlas. Pensé que su padre era José Naroski, el autor de Aforismo. Claro. En realidad es su tío. Mirá vos. Entonces, cuando ella me mandó un mail que se había muerto, digo, muchos que me decían, bueno, no chequeás, sino para mí está rechequeado, porque digo, me escribe mi amiga un mail, entiendo. Y es ella, no me lo cuenta nadie, digo, para. Y después la cabeza me dice... Casi una fatalidad, digamos. Casi sí, una un equivoco fatalidad. De una fatalidad. Una fatalidad que en 40 minutos más o menos quedó aclarado, pero fue, para... Bueno, ahí pudiste visualizar en concreto lo que es como un reguero de pólvora, el efecto que puede causar, ¿no? Exactamente. Y lo último, el tema este de la integración, vos que siempre has sido un analista de los medios tradicionales y todo, ¿cómo lo ves la convivencia y este afán de que, bueno, todos hoy están con la pantalla de Twitter, todos tienen Twitter y si, digamos, hay como una presencia de Twitter, como un invitado más, un columnista más de los programas de tele, ¿no? Y de las radios, sí. Sí, yo pienso que es un poco una moda, ¿no? Porque, para los que son pioneros dicen, ¿qué moda? Nosotros ya estamos hace 2 años o más. Pero, está estallando mucho como este año, ¿no? Uh-huh. Le pasa lo mismo que a los que tienen menos de 1000 seguidores, que a los que tienen más de 10.000, empieza una cosa viral ya, que ahora está viral en el tema de Twitter. Y bueno, al llegar a la televisión, a la radio, el que no estaba ya se enteró, ¿no? Uh-huh. Yo supongo que todo eso va a decantar o por cansancio o va a decantar por la aparición de algo superador del Twitter, ¿no? Sí, esa es la intriga. Sí. No tenés ningún dato, ¿no? No tengo dato, pero es la lógica, sí, ¿no? Sí. O sea, lo humano, que dice, bueno, a ver cómo superamos. Lo que pasa es que por ahora tiene como muchas cosas a favor que no se había hecho. Eso de la ruptura de los públicos, que estemos mezclados. Sí. Eso de poder escribirlo corto, ¿no? El tema de, para mí, que sea corto es clave. Fundamental. Es clave para uno para escribir y uno para tolerar, de algún modo, entre comillas, recibir tanta información. Porque hasta 140 caracteres... te bancas, lo que no te bancas son los mails, no te bancas la super página en Facebook con toda, digamos, un montón de información, pero 140 caracteres es como un... Sí, además uno... Yo digo, es la placa de crónica, ¿no? También los empezás a navegar, ¿no? Sí. Cuando querés acordar, porque, qué sé yo, tampoco los lees en los 140, ¿sí? No. Me divierten también los paródicos, ¿viste? Sí. Los de Cristina, los de Moreno, los de Manieto, ¿viste? Sí, también que tienen los falsos. Falsos trabajados humorísticamente, sí, ¿no? Sí, sí. Me gusta un poco la cosa lúdica también, ¿no? Claro. El humor. Es como un lugar donde sigo enchufado y desenchufado al mismo tiempo, ¿no? Sí. Como una cosa de trabajo, porque yo lo considero de trabajo, sí, pero al mismo tiempo de distensión, ¿no? Uh-huh. Y, Y creo que la otra cosa también con el tema del celular y que es una de las fortalezas del sistema, pero que te implica una debilidad para vos, es que estás a un dedo de teclearlo, ¿no? Claro. Cosa que muchas veces te contenés para decir, bueno, no, pero hasta poco, acá. Ah, o sea, poco. Es claro, yo en general en todos estos medios hay una cantidad de horas claro. hasta que se edita. Sí. Y que son muy buenas, porque vos podés desde corregir, de saber cosas, hasta pensarlo mejor. En cambio acá hay una cosa media como, media casi que te lleva bruto. Pero me parece que también está bueno, porque te acerca más a lo que sos vos de verdad, ¿no? Lo otro está como más empaquetado, más industrializado, ¿no? Vale. Yo lo llevo, te digo, tampoco es que me lleva tiempo, no estoy pensando en la frase, ¿no? Para mí tiene que acompañar el ritmo mío del día, ¿viste? Está bien, pero digamos, desde ese día iniciático que te dijeron tenés que aprender y tenés que saber de qué se trata, lo venís llevando y lo venís Sí, yo espero como que con alguna ilusión bajar un poco. Porque yo dije, bueno, me dejo llevar hasta que me canse, pero no, todavía no me canso. Mira vos. Bueno, por ahora no nos preocupa. Así que, bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, no, gracias a vos. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Citemarca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de citemarca.com.